independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué algarabía! En este día declaramos solemnemente a la faz de la tierra y en paz, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaba a los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! ¡La vista se me empaña! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué maravilla! En este día declaramos recuperar los derechos de que fueron despojadas, ¡de hecho! Vestirse de alto carácter y una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. Mañana con una niebla o con una neblina, siempre me queda la duda cómo definir a este estado climatológico. Creo que es neblina, es decir, cuando hay una profusa cantidad de gotitas de agua microscópicas en suspensión, que hace que no se vea cuántos metros hacia adelante, podemos decir, 50 metros. Sí, pareciera como que estuviéramos metidos adentro de una nube, ¿no? Allá sí, en el cielo, flotando. Pero estamos acá, en Mar del Plata. En Mar del Plata y con, digamos, una mañana que ha tenido toda una noche de llovizna y una mañana que se ha despertado o se está despertando con esta neblina que impide la visión clara y nítida a no más de 50 metros. Yo no sé, pero en mi casa llovía, no sé, en la tuya anoche. Llovía, sí, ¿vos pero ¿llovizna? Sí, liviano, o llovió mucho. ¿No? Allá por el puerto, Punta Mogotes, lluvia, techo de chapa, ¿viste? Bien. Sonaba. Sí, bien. Sí, anoche nosotros volvimos un poquito tarde, pero había una lluvia no muy, muy fuerte, pero sí, llovía. Pero después, claro, Mar del Plata es una ciudad que es muy grande. Sí. Mar del Plata es una ciudad que tiene 47 kilómetros de costa. Pero sobre la costa, que está, digamos, radicada la mayor concentración de obra inmobiliaria con el más alto precio del suelo, después tenés toda una extensión que se mete en el continente y, por lo tanto, puede estar lloviendo, digamos, un diluvio en Punta Mogotes, mientras que en la zona del barrio Jorge Newbery por ahí solamente una llovizna o nada. Sí. Así que no es de sorprenderse esta situación. Comenzamos, ¿qué pasa aquí? En FM 88.7, Radio de la Azotea. Estamos con Liliana Quintas y por ahora Eduardo Layuz. En cualquier momento llegará nuestro compañero Mariano Zurita. Y nuestro compañero Juan del Valle Arce, todavía vacacionando allá por Trancoso, en el norte de Brasil. Y en los controles técnicos, en la operación y puesta en el aire de FM 88.7, Radio de la Azotea, Lola Primo. Buen día, Lola, ¿cómo te va? equipo casi completo como para iniciar este programa que se extiende hasta las 10 de la mañana. Y escuchamos a Samba. Samba, ahí de Paca Paca, uh-huh, cantando ahí León Gieco, Fito Páez, en ese tema para enseñarle a los chicos nuestra historia, ¿no? Hablando del 9 de julio, de la independencia, algo que ya me parece que ya está desapareciendo, ¿no? La tele digital ya casi no funciona. Bueno, el ministro ese tan importante de medios de comunicación ya está haciendo desaparecer todo, pero nos queda, podemos buscar en YouTube todos esos videos tan interesantes, hablando de la independencia, porque mañana es 9 de julio, y la independencia, ¿no? Ese tema tan espinoso, ¿no? Yo recuerdo que... ¿Qué concepto, a mí, ¿eh? Sí, a mí me costaba mucho en los actos, uh-huh, del 9 de julio poder hablar, porque realmente es como una espina clavada, porque nunca logramos la independencia, y bueno, y en este momento es tan complicado, es un tema muy espinoso. Sí, de cualquier manera, en el día de ayer se realizan los actos oficiales en creo que yo, casi todas las escuelas, ¿no? Muy pocas, o casi ninguna, podríamos decir, lo van a celebrar mañana, justo un día domingo, sí. El 9 de julio se superpone, digamos, con el día del descanso clásico, dominical. En otras oportunidades se superpone con un día hábil, por lo tanto se transforma en un día feriado, y en muchos casos se transforma en un feriado largo, en un feriado puente, de esos que todavía alejan más la posibilidad de la memoria, la posibilidad de la celebración. Y en estos tiempos, celebrar la independencia de nuestro país es en todo caso un acto de recordación fundacional, si se quiere, ¿no? Porque esto que ocurrió en 1816, al transcurrir de los años y llegar hasta nuestros días, y ver en el estado en que está nuestra patria, esa patria que imaginaron aquellos luchadores que lograron de alguna manera independizar al territorio nacional, al territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la monarquía de España, y de toda otra monarquía y dominación extranjera, porque después de España y atrás de España o al costado de España estaban los ingleses. Esto uno puede ver que realmente la declaración de la independencia fue un acto que en la práctica, ya nomás en 1800, esto fue en 1816, 10 años después se producía el nefasto empréstito con la Baring Brothers, ese empréstito que realiza el presidente Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, con la banca inglesa, por la cual Inglaterra le presta 1.000.000 de libras esterlinas. El Estado Nacional lo garantiza la devolución de ese empréstito. ¿Estás hablando del pasado o estás hablando del presente? ¿Qué es lo que estás hablando? Que escuchemos. Garantiza la devolución de ese empréstito con la ley de enfiteusis, con el canon que tenían que pagar los estancieros justamente por la explotación de las tierras que habían sido transferidas, cedidas en concesión pública por el Estado Nacional a las familias patricias, a los estancieros. Este empréstito, que por supuesto nunca llegó en su totalidad, creo que llegó menos de la mitad de ese empréstito, demoramos 100 años para devolverlo. Y entonces esto que ocurre allá, 10 años después de la declaración de la independencia, nos trasladamos a 2017, prácticamente 201 años, y nos encontramos en una situación muy similar. No es ya el empréstito con la Baring Brothers, pero es de alguna manera testimonial, simbólico, marcar que el Estado Nacional puede contraer una deuda a partir de la emisión de un bono de pago obligatorio por parte de la Banca Nacional, de 3.000 millones de dólares, no es mucha plata, si se quiere, al lado de los otros, del otro volumen de toma de deuda externa que ha hecho este gobierno, cercano a los 90.000 millones de dólares, ya en menos de un año y medio de gestión. Y este bono va a ser de alguna manera reintegrado finalmente dentro de 100 años. Mientras tanto, vamos a estar pagando el 8% de interés anual por justamente haber tomado este crédito. En esta situación y en otras tantas, nos encontramos en la nación argentina celebrando el Día de la Independencia, allá la del 1816, de aquel 9 de julio. Mucho ha pasado bajo el puente y realmente siempre se señala esto, ¿no? De que la declaración de la segunda y definitiva independencia todavía no llegó. Sí, cierto. Y digamos que, bueno, teniendo en cuenta la historia y a 40 años de la noche de las corbatas, ¿no? Hoy, sábado 8 de julio, habrá una doble jornada en la Casa de los Organismos, ahí en Santa Fe, 1946, a las 18 horas, una charla a cargo de la Asociación Judicial Bonaerense, la complicidad del Poder Judicial con la dictadura. Estarán Hugo Blasco, Víctor Mendivil, y con la introducción de nuestro compañero Máximo Netti de Hijos. Una jornada cultural la realizarán con un bono contribución pro techo de la casa de los organismos de 50 pesos. La jornada cultural será a las 21 horas, por eso hablan de una doble jornada. Van a estar Pitu Farías a las 21 horas, Pitu Farías, Ricardo Abadie y Pablo Olmedo. Uh-huh. Entonces, hoy a las 18 horas y luego a las 21 horas, en la Casa de los Organismos, en Santa Fe 2946, recordando esa noche nefasta de la noche de las corbatas. Sí, una conmemoración que arrancó el día 6 de julio. En nuestra ciudad, la Noche de las Corbatas es un acto que se realiza fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata, que ocurre en julio de 1977, ocurre entre el 6 y el 13 de julio, en donde se produce el secuestro, la desaparición en muchos casos y el asesinato en otros, y en algunos otros casos la posibilidad de sobrevivir de fundamentalmente abogados vinculados al fuero laboral. Fíjate vos, ¿estás hablando de historia o estás hablando de presente? Claro, justamente bueno, en este momento que nuestro presidente habla de la mafia de los abogados laboralistas, ¿no? Sí, habla de la mafia encabezada por Recalde. La mafia de la justicia y de los abogados laboralistas. Sí. En aquel momento, bueno, Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alais, Camilo Risi, Carlos Bossi, Tomás Fresneda, la compañera de Fresneda, María de las Mercedes, García Mantica, la compañera de García Mantica, María Esther, y José Verde, algunos de ellos sobrevivientes, fueron secuestrados en lo que se conoce como la Noche de las Corbatas, identificando la corbata como símbolo de la profesión del abogado, ¿no? En España se identifica no la corbata, se identifica la toga. En España están los abogados sin toga, y acá están los abogados sin corbata, digamos, que de alguna manera reivindican su compromiso social universitario, su compromiso social con el pueblo. La Noche de las Corbatas fue, digamos, un acto que ejecutó la dictadura cívico eclesiástico militar de 1976 en nuestra zona, en nuestra ciudad de Mar del Plata. El jefe del operativo en aquel momento era el coronel Arriaga, el coronel que estaba al frente de el GADA en Camet. A partir de esto se arman centros clandestinos de detención en nuestra ciudad, en algunos de los cuales fueron trasladados estos abogados víctimas de esta represión. Algunos militantes peronistas, otros militantes de izquierda, fundamentalmente trabajadores en función de los derechos del trabajador. Por ejemplo, Centeno fue el que elaboró el anteproyecto justamente de la asociación profesional, de la convención de asociaciones profesionales, en la ley de contrato, y justamente se lo asigna, digamos, como su desaparición producida justamente en función de esta práctica, de esta militancia, de esta actividad profesional y comprometida con las necesidades de los trabajadores. Compromiso que en la Argentina se venía desarrollando desde la década del 30, de la década del 40, en donde se comienzan a sancionar determinadas leyes que intentan proteger a los trabajadores en cuanto a, primero, el eliminar el trabajo en la niñez. Segundo, eliminar el trabajo en la adolescencia de los que no habían pasado todavía por el servicio militar. Y luego, con la sanción del convenio colectivo de trabajo y de la ley de asociaciones profesionales, en la década, digamos, en la instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión de Juan Domingo Perón, ya contemplando, digamos, otros, no beneficios, sino otras, de alguna manera, derechos que tenían los trabajadores, derecho a las vacaciones, por ejemplo. Es decir, no, hasta ese momento poco se hablaba del derecho a vacacionar, del derecho al descanso anual, entre otras cosas. Y, por supuesto, el derecho a ser indemnizado como correspondía en el caso de un despido sin causa o con causa no demostrada. La noche de los corbatas se comenzó a recordar en nuestra ciudad. Se descubrió un mural que se puede ver en el frente de la Facultad de Derecho, ahí en la calle 25 de Mayo, entre la calle Mitre e Hipólito Yrigoyen. Allí se descubrió esta placa. Ese es un mural construido por mosaiquistas. El mismo mural se inauguró sobre el frente del Colegio de Abogados, en un lateral del frente del Colegio de Abogados, el mismo mural en otras dimensiones, ese mismo día. Y también el día 6 se descubrió una placa que recuerda el primer estudio, o el último estudio en realidad, el último estudio profesional del abogado Norberto Centeno, allí en la calle La Rioja, al 1418 para ser más precisos. Una casa que ha sido comprada por Gloria León, abogada también militante del Fuero Laboral, que, bueno, supongo que su intención también será convertirla en su estudio también profesional. Y estos actos continuaron ayer y continúan, como decía Liliana, en el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, ahí en la casa que está ubicada en la calle de Alvarado, en calle Santa Fe, 2946. Hoy, 8 de julio, estamos comenzando ¿Qué pasa aquí? Con esta recordación. Sí, y vamos a seguir recordando, Lola, vamos a ir a la música, porque en el año 1942, un 8 de julio, fueron liberados. Finalmente, después de muchos años de haber estado presos y de haber sido acusados de algo que no habían hecho, de un atentado, tres anarquistas, se los llamó los Sacco y Vanzetti argentinos. Ellos eran Pascual Vuoto, ferroviario, reclus de Diago y Santiago Mainini, allá en Bragado, acusados de haber cometido un atentado. Recuerdo lo que le está pasando en este momento a Milagro Sala, ¿no? O sea, como que esta historia se van repitiendo. El anónimo, habían sido acusados por un anónimo que era falso, se comprobó que era falso, pero bueno, igual siguieron presos durante muchos años, desde el año 1931 hasta el 8 de julio de 1942, en que finalmente fueron liberados, porque el gobernador de ese momento de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Moreno, conmutó la pena porque había una gran campaña solidaria en favor de la libertad

Hace unos días, en Mar del Plata, recibía a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo recibía también al ministro Dietrich en nuestra ciudad, en simultáneo que se producía unas millas más al sur de nuestra ciudad el hundimiento de un barco con tripulación marplatense fundamentalmente. El hundimiento de este barco trajo, digamos, revolvió toda una situación que esto es como de la película De eso no se habla, ¿no? Es decir, de tan claro que está, pasa como al olvido o pasa a un segundo o tercer plano. Pasó así a un segundo o tercer plano porque simultáneamente se producía aquel accidente o aquel incidente trágico en Mendoza, sí, por el cual se decretaron días de duelo a nivel provincial, a nivel nacional. Con el hundimiento de esta embarcación, de este barco, propiedad de Luis Caputo, si mal no estoy informado, este digamos amigo del presidente, nada, cero. La única voz que se escuchó fue la de los familiares, amigos y comunidad organizada o desorganizada que reclama justicia, que reclama que se encuentren a los responsables. Quizás los responsables ya estén identificados, falta que se tomen las medidas necesarias. Pero mientras tanto, los familiares siguen reclamando, siguen movilizados en una lucha que ha comenzado y parece ser que no va a pasar a un segundo o tercer plano como ha ocurrido en otras oportunidades. Gabriela Sánchez, compañera, socióloga, hermana de justamente del capitán de la embarcación, de Gustavo, está en línea con nosotros. Buen día, Gabriela, si nos estás escuchando. Liliana y Eduardo, te estamos saludando desde Radio de la Azotea. Buen día, Liliana y Eduardo, buen día. Contanos en qué instancia se encuentra hoy la movilización de familiares y amigos. Bueno, hoy nos juntamos a las 4 de la tarde en el museo, en el Monumento de los Pescadores, en 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores. Nos juntamos a hacer una marcha justamente un sábado, porque el barco se hundió un sábado, hoy hace 21 días que el barco se hundió. Y también un sábado porque muchos de los trabajadores del puerto, cuando hicimos la última marcha, nos querían acompañar y estaban trabajando. Uh-huh. Estamos, bueno, organizando a los familiares, como desde el primer día salimos, nos organizamos como podemos, aprendiendo en la misma lucha, vamos aprendiendo, resolviendo cosas que nos pasan, para que esto no quede, como vos bien dijiste al principio, como otro hundimiento más. En este caso particular, quizás en otros también, pero en este caso particular tenemos entendido que las condiciones de navegabilidad, las condiciones de físicas que tenía y de infraestructura que tenía esta embarcación no eran las más convenientes. Incluso en algún lado se ha dicho que las reparaciones que se le habían efectuado no estaban realmente bien realizadas, e incluso había un agujero en el casco, ¿puede ser? Este barco estaba parado desde hacía 3 años y medio. En mayo ahora de este año iba a ser 4 años, y comenzó nuevamente su actividad en enero del 2017. A partir de enero del 2017 el barco hizo varios viajes. La mayoría llegó roto, y en el último que hicieron a Merluza, cuando entra al puerto de Mar del Plata, entra con un rumbo se le dice cuando el barco tiene una entrada de agua sobre el lado de proa a babor, y ese arreglo se hizo superponiendo una chapa. No se llegó así que seco. Yo se lo dije en la cara al prefecto Campanini y él me decía que no, y luego se tuvo que desdecir porque el barco no había subido en el 2017 a dique seco, porque ese arreglo se tendría que haber hecho de otra manera, que inclusive cuando hicimos la charla debate en la universidad uno de los trabajadores, de los obreros navales que estaba, conocí a varios compañeros que habían trabajado sobre el casco repunte y nos dijo a todos que no había forma de arreglarlo, que ya no podían soldarlo más. La debilidad que tenía ese casco ya no la podían, no había forma de arreglarlo. Ahora lo que nosotros queremos saber es quién hizo esa inspección de casco. Gabriela, ¿vos podrás confirmarnos esto que yo mencioné hace un ratito de quién es el propietario o quiénes son los propietarios de esta embarcación? Sí, es la empresa Ostramar y como vos dijiste, Luis Caputo es el dueño. Y este Luis Caputo es el mismo Luis Caputo que reconocemos a nivel nacional, cercano al presidente Macri, ¿puede ser? No, Luis Caputo que está en economía. Sí, no. Nada que ver. No. Bien. No, pero sí, Luis Caputo, este Luis Caputo es tío de Dileva, quien está, que es uno de los que firma dentro del Consejo de Desarrollo Pesquero para los permisos de actividad. Porque ese es el otro gran problema que tenemos con este barco. Hay una ley que los barcos no pueden estar inactivos más de 180 días y pierden, si no pierden, su permiso de pesca. Ajá. Que para los que no están dentro del metido, lo más importante de un barco, lo que tiene más valor para ellos es el permiso de pesca. Caputo conseguía con ciertos ardiles, consiguió sacando el barco a navegar, aunque no volvía a entrar para que le hicieran reparaciones, siempre se rompía. Salía un viaje, entraba roto. Así consiguió extender ese permiso de actividad. En diciembre, y a otra de las justificaciones que ponía, era que los astilleros tardaban más tiempo del necesario para hacer los trabajos. Así consiguió mantener durante casi 4 años, 3 años y medio, un permiso de pesca para un barco. ¿Bien? En diciembre del 2016, el Consejo de Desarrollo Pesquero le da el permiso de pesca, le otorga nuevamente el permiso de actividad, sin haber terminado las reparaciones. El barco sale a mediados de enero, entra roto a Madryn. El video que circula, que nosotros en la página que tenemos los familiares Ni un hundimiento más subimos varias veces, del repunte con el agua adentro, ese video es del viaje, el primer viaje que hicieron a Merluza. Volvieron, se reparó, volvieron a salir, pero siempre tuvieron inconvenientes. En el último viaje que hacen a Merluza es cuando pasa esto que yo te digo, de que le entra agua al casco. Ahí paran el barco, esto habrá sido a mediados de abril. Paran el barco durante 1 mes y medio. Y durante ese 1 mes y medio hacen este parche que yo te digo del casco, soldado, chapa sobre chapa, que el ingeniero Fuster, cuando estuvo en la charla también, habló sobre el tema de estos arreglos que no se hacen en el lugar que corresponde. Y también la otra cosa, se modificó un barco que siempre había ido a Merluza, se modificó para ir a Langostino. ¿Esa modificación en qué consiste? En que le agregan 2 brazos que se llaman tangones, que es para el arte de pesca del langostino, de otro barco de la empresa, del Don Luciano. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, sin saber nada de ingeniería naval, pero desde el sentido común, ¿quién hizo la prueba de flotabilidad? ¿Dónde se hicieron las inspecciones de casco? ¿Quién firmó para que este barco saliera? Porque en una de las notas, porque Caputo está, se ve todo el tiempo escuchando lo que nosotros decimos, él agarra y dice, el barco estaba en las condiciones de seguridad y fue como puerto de asiento en la pesca del langostino a Madryn, que es el puerto más exigente de la Argentina. Es verdad, Madryn es el puerto más exigente. En Madryn no se pueden hacer las cosas que se hacen acá. Pero, Gabriela, ¿qué pasa? En Madryn, como conocen a esta empresa, le hicieron una inspección extraordinaria, pero sobre las cosas de arriba, no sobre la inspección de casco. Esa inspección de casco salió desde Mar del Plata, y ahí era donde estaba el problema. ¿Se entiende? Sí, claro. Gabriela, frente al dolor que representa lo sucedido en esta tragedia, ustedes, digamos, encuentran la fuerza suficiente como para reclamar para que esto no ocurra más y, por supuesto, para que los responsables tengan la condena que se merecen y el resarcimiento que ustedes exigen también. ¿Cómo se hace para continuar, frente a la pasividad o al ninguneo de parte de funcionarios o de autoridades que están involucradas en este tema? ¿Cómo haces vos para no indignarte y no sacar lo peor que tenemos dentro nuestro para reclamar frente a estas no autoridades? Te digo la verdad, yo no sé de dónde sacamos la fuerza. Yo, después que pasó esto, contaba en mi Facebook hace unas semanas, que venía pensando, digo, ¿para qué estudié tanto? Empecé a estudiar de grande, me dediqué con mi pasión. Llegué a concluir, terminé una carrera universitaria, terminé de cursar un doctorado, y como tengo 50 años, no puedo acceder a ninguna beca de investigación, y me queda... me preguntaba esto y estaba como en esos días que uno hace unos replanteos, ¿no?, de su vida. Y cuando pasó esto de mi hermano, yo digo, bueno, esto tiene que servir, todo lo que yo estudié, todo lo que aprendí, las herramientas que me dio la universidad tienen que servir para que esto no pase más. Porque así como ellos tienen cantidades de redes de corrupción, de amigos, de políticos, cantidades de plata, porque los dueños de los barcos, los dueños de las empresas pesqueras, lo que les sobra es plata. Nosotros, los familiares, tenemos redes de contención, redes de solidaridad entre nosotros, redes de amigos como ustedes que nos sostienen. Bueno, así hacemos la lucha, sosteniéndonos entre nosotros. El repunte tuvo, aparte de como vos bien dijiste, ser uno de los barcos que, una de las tragedias que más vidas se llevó, y que totalmente evitable, porque no es un accidente, y como dijo Agustín Nieto, es un crimen social, porque fueron una cadena de irregularidades y de cosas una tras la otra que se sumaron para formar la tormenta perfecta. Bueno, así como el repunte tuvo eso, por el otro lado tuvo la suerte que dentro de los familiares hay una calidad humana, una cantidad de personas desde distintos ámbitos, que todos nos juntamos, todos desde distintos lugares, para que esto no pase más. La página se llama Ni un hundimiento más, y tuvimos un comentario desafortunado de una estudiante de la UTN, de Ingeniería Naval, diciéndonos que era imposible que no haya un hundimiento más. Y nosotros, cuando pensamos en ni un hundimiento más, pensamos en ni un hundimiento más por la corrupción, por la desidia, por la inoperancia, y todas esas cosas se pueden cambiar. Hola, Gaby, buen día. Sí, Liliana, buen día, te Liliana. Habla. Yo leía esas palabras tuyas cuando vos decías que de grande habías estudiado. Yo fui bueno, te vi estudiando y de manera así, con mucho trabajo sí. y realmente muy bien, y lo hiciste rápido porque, no sé, en cuatro años... 4 años y medio. Bueno, lograste, y recuerdo cuando me contabas que trabajabas de peluquera sí. y a mí me causaba mucha gracia porque vos, mientras atendías a las clientas, sí. le ibas contando sobre los autores y esos sociólogos, le hablabas de Durkheim, sí. de Weber, de Marx, ¿no? De manera muy... Cuando venía de las clases de Germán Pérez... Claro, bueno, bueno. Iba los sábados a la mañana y venía a la tarde a la peluquería. Y lo hacías, y a mí me llamó mucho la atención, y me acuerdo que siempre hablábamos de eso. Y a mí, me dio mucho gusto que te recibieras. Bueno, queda pendiente que vinieras aquí, te recordás, a hablar sobre... Porque me daba vergüenza ir a hablar. Ir a hablar y mira ahora cómo estás hablando, para hablar de tu... grito por todos lados. Sí, hablar de tu tesis. Y bueno, vos fíjate que todo tiene un sentido y todo se vuelve a resignificar, y toda esa herramienta que vos adquiriste con tanto esfuerzo, ahora sirve, ¿no? Y pensaba también, bueno, Eduardo dice, ¿de dónde sacabas la fuerza? Pienso que la lucha colectiva es reparadora, ¿no? Sí. Una cosa es quedarse encerrado en la casa, y eso realmente es muy enfermante y muy destructivo, y esto de salir a la calle... Y además lograr la solidaridad de todos nosotros es muy importante para que ustedes, los familiares, puedan seguir adelante, y para que no, bueno, justamente lo que ustedes dicen, ningún hundimiento más, ¿no? Entonces me parece muy muy importante, ¿no? Muy importante. Gracias. ¿Cómo? Sí. bueno, así que bueno, pensaba en que hay responsables, ustedes señalan a la empresa, a Luis Caputo, Ostramar, a Prefectura, a quienes más señalan como responsables, y para que realmente esto sea, que no haya ningún hundimiento más. Yo recordaba el caso del soldado Carrasco, ¿no?, que terminó con el servicio militar obligatorio. Son esas muertes que hay que tienen que servir para algo, ¿no? Pero además me parece que el rol de ustedes como familiares es eso, es encabezar la lucha rodeados por todos nosotros, ¿no? Porque son ustedes los protagonistas fundamentales, y nosotros los rodeamos y los apoyamos y los sostenemos. Entonces ese es un rol muy importante, un rol histórico, ¿no? También tener en cuenta, pienso, Gaby, yo escuchaba y leía mucho de las noticias que ustedes publican, el por qué todas estas personas salen a navegar al mar en situaciones tan deplorables, ¿no? Bueno, que lo hacen por una necesidad, porque, bueno, porque falta trabajo y necesitan trabajo, ¿no? Mira, el puerto es bastante desconocido para Mar del Plata en general, y las lógicas que se manejan en el puerto más todavía. Yo escuchaba varios comentarios, por ejemplo, dos en específico, cómo se subieron a un barco tan viejo y cómo salieron a navegar. Viste que esa semana a todos lados salía lo de la tormenta perfecta. ¿Por qué salieron a navegar en un barco tan viejo? Porque toda la flota de Mar del Plata es así. Salió ahora hace muy pocos días una investigación que la flota de pesquera de Mar del Plata tiene un promedio de antigüedad de 33 o 36,6, más o menos, no lo recuerdo exacto en este momento, pero promedio, o sea que hay barcos como este de 50, 60 años. La gente se sube a navegar por la necesidad. El que navega, sea marinero, capitán, maquinista, ya se ha dedicado a esto durante mucho tiempo. Y es muy difícil reconvertir una profesión que se desarrolla solamente en los barcos en otro tipo de profesión. más en Mar del Plata, que sabemos que tiene un índice altísimo de desocupación. Eso por un lado. Por otro, la necesidad te lleva a que subas a un barco pensando que a vos no te va, no a pasar. Te va a pasar. ¿Se entiende? Uh-huh. Es muy difícil, es muy riesgoso, y el hecho de navegar en un barco es muy complicado. Vos, si hablas con cualquier marinero, te van a decir, cuando cruzo el Cristo, saludo y yo no sé si voy a volver. Cada viaje que hacen. Pero lo hacen una vez que lo suben pensando en que todo va a salir bien. Entonces se junta la necesidad. Otro aspecto, la cantidad de gente que hay en el puerto, como se dice en el muelle, pateando el muelle. Entonces, si vos te quejas o denunciás o decís algo, ¿sabés qué haces? Bueno, bájate. Y sube otro. Pero sube otro por la misma necesidad. Entonces, el empresario se agarra de esa necesidad y cada vez precariza más a los trabajadores. Está bueno. A por qué suben. Con respecto al clima, que eso es otra cosa que la mayoría de la gente dice, ¿por qué salieron a navegar? Estaba toda la flota pesquera navegando. Mi marido navega en otro barco y estaban pescando uno al lado del otro. Hasta el viernes a las 6 de la tarde estuvieron juntos. Mi hermano iba para el puerto, para Puerto Madryn, y Mario, mi marido, iba para Comodoro, dos puertos distintos. Pasaron la misma tormenta, cantidades de barcos, todos entraron porque venía esa tormenta, ¿se entiende? Lo que pasa es que el casco del repunte no soportó el mal tiempo que había en ese momento. Como dijo el ingeniero Fuster, era la tormenta perfecta, pero la tormenta perfecta de irregularidades, de coimas, de cosas mal hechas para que el repunte se hundiera. No fue el clima lo que lo hundió al repunte. Fueron todas las cosas anteriores que se tenían que haber evitado. Decía Gabriela que me resulta muy interesante esto que vos explicás. Porque, bueno, gracias, vuelvo a esto de que vos estudiaste y el sentido de haber estudiado una carrera para que vos puedas explicar y hacer entender a todos aquellos que por ahí no estamos en el tema, puedas utilizar todos esos conocimientos, ¿no? Y esta cosa de responsabilizar a las víctimas, ¿no? Culpabilizar a las víctimas cuando hay una necesidad de trabajo, y bueno, y es muy importante que vos lo puedas explicar con todos tus conocimientos, ¿no? Y te digo más, la otra cosa que pasa es lucha a veces de trabajador contra trabajador. Sí, porque cuando tuvimos nuestra primer marcha, que fue el 20 de junio, que surgió casi de forma espontánea por Facebook, dijeron nos juntamos todavía ahí. Ni siquiera habíamos hablado entre los familiares porque estábamos todos enloquecidos. Fue un momento crítico, pero crítico, muy crítico, porque aparte a nosotros nos daban por la radio, mi marido escuchaba las informaciones y hasta las 3 de la tarde nos decían que estaban, o hasta las 2 de la tarde, que estaban todos arriba de la balsa, que era mentira, nunca estuvieron arriba de la balsa todos. Algunos cayeron, 3. Bueno, cuando este martes nosotros salimos a la calle y nos juntamos, y en ese momento vamos a prefectura, y ahí en esa misma movilización pedimos que se declaren los 3 días de duelo, porque en Mar del Plata, ni siquiera en Mar del Plata se había declarado en el puerto 3 días de duelo, donde los barcos no tienen que salir. Bien. ¿Vos no te imaginás lo que tuvimos que luchar adentro de, que se vio en las imágenes, porque la gente seguía trabajando como si no hubiera pasado nada? Porque, ¿qué pasa? Estos hundimientos se producen en el medio del mar. Nadie los ve. No hay una realidad de qué es lo que está pasando. Eduardo hoy dijo al principio de la nota, ¿Por qué la diferencia entre el colectivo de Mendoza y el hundimiento del repunte? ¿Por qué la diferencia? Porque el colectivo se veía, porque las imágenes se veían. Cuando un barco se hunde en el medio del mar, nadie lo ve, parece como si no pasara. Y esta espalda que tiene Mar del Plata hacia el puerto, la tiene la Argentina. La Argentina se piensa todavía agroexportadora. Vos sabés que la exportación más grande que hubo de Argentina el año pasado fue de pescado. Entonces, culturalmente, estamos siempre de espaldas hacia el mar. Imagínate cuánto más en una tragedia que, como dice Silvia Paleo, que hizo su investigación, no queda registrada en ningún lado. ¿Se entiende la lógica de por qué uno sí duelos nacionales y provinciales y en el otro apenas un duelo en unas ciudades y en otras por la lucha? Porque cuando pararon en Madrid fue porque nos movilizaron, los mismos familiares que viajaron de acá se movilizaron allá, y hay una familia de Madrid que también, que tiene un desaparecido, se movilizó. En Comodoro pararon por la fuerza de los compañeros que empezamos desde acá a llamar y a pedir, por favor. Pero así es muy duro. Te digo la verdad, es muy duro. Yo me levanto pensando en esto y me acuesto pensando en esto. ¿Y en qué cosa podemos hacer para que esto no se repita más? Porque yo a mi hermano no lo voy a ver más. Yo te digo, Lili, veo la foto y no lo puedo creer todavía, porque mi hermano era una persona súper profesional, 30 años que navegaba, hizo todos los pasos que había que hacer fue marinero, después fue primero de cubierta, después estudió para segundo capitán, luego fue capitán. Durante años nunca tuvo un accidente, nunca, nada. Era una persona sumamente pensante. Si él hubiera tenido alguna duda, porque esa es la otra, cuando mi marido le dice, Gustavo, fíjate que ese barco, no, si me dicen que lo están arreglando re bien. Claro, él es capitán, no es ingeniero naval. Cuando le traen las cuatro firmas de la inspección, que había pasado la inspección de casco, él confió en eso y en las ganas de ir a trabajar, a ganar un mango, porque ellos, la empresa Ostramar, los tiene a la orden. Eso, mira, si vieras la cantidad de cosas que hay acá para investigar, para decir, tenemos que estar 4 días hablando. Bien. Gaby, señalemos a quiénes son los responsables. Me olvidé, perdón. Sí. Habías nombrado muy bien, por primero, a la empresa Ostramar. Sí. Segundo, a Prefectura Naval Argentina. Sí. Tercero, al Consejo de Desarrollo Pesquero. Sí. Cuarto, al Ministerio de Trabajo. Quinto, al Ministerio de Transporte. Y además te quiero sumar que nosotros en todas estas luchas tuvimos entrevista. Primero con Vilma Barajiola, que lo único que ofreció fue en un llamado darle una bolsa de alimentos a los familiares, y nosotros lo que pedíamos era asistencia psicológica. Hace 21 días hoy que el barco se hundió y muchos de los familiares no tienen asistencia psicológica. Por ejemplo, te digo concretamente, en el caso de mi sobrino, ellos ya no tenían la obra social de mi hermano porque tienen más de 21 años. No tienen asistencia psicológica. Lo único que ofreció Vilma Barajiola fue una bolsa de alimentos. Segundo, cuando fuimos en la segunda marcha a la pastoral social de la iglesia, nos recibió el ministro de la Nación de Trabajo, Triaca, y la ministra de Desarrollo Nacional, Stanley. Nos escucharon, porque ellos son chicos pro, súper educaditos, nos escucharon, les dijimos todo, nada, ni siquiera una devolución de un llamado, absolutamente nada, nada de nada de nada. Pedimos una entrevista con Gerpe, que es el subsecretario del Consejo de Desarrollo Pesquero, la tuvimos el viernes pasado. De lo único que sacamos en limpio él escuchó todas las denuncias, 2 horas más o menos de entrevista que le hicimos. Lo único que sacamos en limpio fue que iba a ser una website para denuncias anónimas, porque le hablábamos sobre que la gente no dice nada porque tiene miedo a perder el trabajo, que luego nos enteramos que ese número ya existe, que es el 106 de prefectura, y el secretario del Consejo de Desarrollo Pesquero no lo sabía. Y la otra propuesta que él nos trajo es que iba a bajar de Ministerio de Salud de provincia un equipo interdisciplinario que se llama ProSamil. Nosotros creímos que era un equipo de asistencia psicológica, que es lo que estamos reclamando. Cuando el martes siguiente nos llama la directora de este equipo, ¿sabes qué es ese equipo? Es un equipo de intervención en momentos de catástrofe. 17 días después recibimos el primer llamado. Ella nos dice, este llamado se hizo el viernes 30, 13 días después, o sea, él antes de la reunión había llamado a esta gente como para pararnos y conformarnos con algo, y dice, no sé en realidad qué podremos hacer, porque este es un equipo pensado no para un seguimiento, sino para una contención psicológica de la familia en el momento de la crisis. Ellos ya estaban trabajando con los familiares del colectivo de Mendoza. Entonces, vos fíjate, después, para conseguir la entrevista con la gobernadora Vidal, nos tuvimos que escabullir, para meternos y gritarles, y nos recibió 20 minutos a 3 personas, a mi sobrino y a mi hermana, a mí no me dejó pasar. En 20 minutos que iba a mandar a un apoyo de rastrillaje terrestre, que es lo que venimos reclamando desde el día 3, y aparentemente ahora Gendarmería hace 2 días está actuando. Y obtuvimos también de que a las 2 horas se iba a llamar la secretaria personal de ella para ponerse a trabajar con los familiares. Tuvimos que hacer nosotras, después de todo ese día, la lista de los familiares con cada uno de los referentes directos para entregársela. Lo hicimos, se lo entregamos. Bueno, esperemos que haya algún resultado. Todavía no tenemos ningún resultado de nada. Eso es lo que te digo. O sea, que el Estado estuvo ausente para verificar, para inspeccionar que el barco no saliera en las condiciones que salió. Y está sumamente ausente con los familiares de la víctima. Porque a nosotros, lamentablemente, no sé si seremos ciudadanos de tercera, de cuarta, de quinta, no sé qué seremos, porque no hemos tenido apoyo de nada. Pero sí está muy presente para proteger, para que saquen los permisos, para que toda esta mafia del puerto consiga las cosas que tiene que conseguir. Gabriela, gracias por compartir con nosotros este espacio. Eduardo, perdón por el último. No, pero Gaby, realmente es muy duro esto y es una lucha totalmente desigual, totalmente desigual. De más está decir que contá con este espacio, este humilde espacio, para divulgar y para seguir movilizando a la comunidad de Mar del Plata, justamente para que ni un hundimiento más. Gracias. Y hoy van a estar, en FM de la Azotea con el programa El Pueblo Se Hace Escuchar. Exacto. A partir de las 12 horas, ¿no? Sí, vienen a la casa de mi hermana y vamos a estar un grupo de familiares saliendo desde ahí. Y hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, la marcha. Cuando truene, la marcha no se suspende. Decinos a dónde, a ver. En 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores, ahí nos concentramos, en el Monumento a los Pescadores. Bueno, abrazo, no, fuerza, Gaby, gracias, fuerza. Gracias. Son las 9:15 de la mañana de este sábado 8 de julio, estamos en FM 88.7, Radio de la Azotea. La mañana sigue gris, sigue plomiza, con una neblina que se va disipando poco a poco, pero se previene que va a haber un fin de semana de lluvia, un fin de semana, digamos, con poco sol. Y bueno, y vamos a escuchar a Manu Chao, en homenaje a todas esas chicas que trabajan en la calle, que también lo hacen por necesidad, así como los marineros que van a navegar en esas condiciones tan deplorables. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía como maquinita por la gran ciudad. Nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí?